Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Rolling.

Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo, Mr. Rock. Vamos ahora con la data del carpo napolitano que estamos hablando el lunes pasado de Blues Local. Vamos con la última parte. Dice, el progreso de las raíces fue el mascarón de un raro boom bluesero en Argentina y una plataforma para que Papo le rindiera tributo a sus maestros Manal, versión clásica de Una Casa con 10 Pinos, Albert King, nacido bajo un signo malo, y Jimi Henry, con una relectura de Pequeña Ala que es ensoñación pura. Y hasta aquí vamos con la data del carpo napolitano, porque vamos a dar los saluditos. Vamos con My Friend de USA, Santa Bárbara, California, Carla Bremen, Ricardo y Beatriz de la Parrilla del Argentino, Colesa Honer, Leslie Harrington, Edith Pennyfield, Joe Reynolds, Jack Groben, Emily Johnson. Y ahora sí, vamos con Lou Sweeney de Queen, New York, con Sara Correa de Los Ángeles, para Randy del Bar Jagger, Fred Suar y Ada Ektron, para todos ellos. Thank you very much, Bidway, Kiss Kiss. Y ahora sí, seguimos con el Bolsón, Comodoro Rivadavia, Esquel, Bariloche, y nos venimos para Buenos Aires, toda la capital federal. También damos saludos para Quilmes, Bernal, Berazategui, Florencio Varela, Avellaneda. Y somos internacionales. ¿Por qué no vivo España? ¿Por qué no Brasil, Venezuela? Para todos ellos, que sea rock. Vamos ahora con Una Casa con 10 Pinos. Y no te vayas, que ya viene Efemérides del Rock. Una casa con 10 pinos, hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más vivir en la ciudad. Solo humo y soledad, nada más que respirar. Nunca más, nunca más en la ciudad. Un jardín y mis amigos no se pueden comparar con el humo infernal de esta guerra de ambición. Para lograr o conseguir prestigio en la ciudad, dinero y nada más, sin tiempo de observar. Jardín bajo el sol antes de morir. Una simple reflexión, solo se puede elegir, oxidarse o resistir. Para ganar o empatar, prefiero sonreír, mirar dentro de mí, fumar o dibujar. ¿Para qué complicar? Quiero sonreír, mirar dentro de mí, fumar o dibujar. ¿Para qué complicar? Continuamos con efemérides del rock. Hoy Big Joe Williams. Joseph Lee Williams, conocido como Big Joe Williams, fue un cantante y guitarrista de blues norteamericano nacido en Clifford, Mississippi, el 16 de octubre de 1903 y fallecido en Macon, Mississippi, el 17 de septiembre de 1982. Vamos a escuchar Please Don't Go. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go back to your home. You know I love you so. Turn your lamp down low. Turn your lamp down. Turn your lamp down low, I beg you all night long, baby. She got me way down here. She got me way down here. She got me way down here by the rolling fog. She treat me like a dog, baby. Look at him. Later, what I think you know how to do. For be your dog, for be your dog, for be your dog, get you way down here, I'll make you walk it all day. Baby, please don't go, baby, please don't go, baby, please don't go, baby, please don't go. Back to your leave, you know I love you so much. Yeah. Well, call my name. Don't call my name. Well, call my name. You got me waiting here, waiting for the change. Leave my baby tonight. Leave my baby tonight. Leave my baby tonight. Said she never had a man. I was done on my time, baby. Papo, Mr. Rock. Fusión Fiesta. Las mejores hamburguesas gigantes y sabrosísimos Super Panchos. Fusión Fiesta. Cumpleaños, reuniones, eventos. En Fusión Fiesta encontrás los combos perfectos y las mejores promos. Dale, pedí la tuya. Fiesta con sabor. Fiesta con Fusión Fiesta. Avenida 12 de octubre 2301, Quilmes Oeste. Teléfono 4200 3039.

Continuamos con mucho Papo Mr. Rock. Saludamos a Elio del supermercado de Boedo y Camino General Belgrano. También saludamos a Mundo Nicolás, a M840, y con la Fundación Llegar, con los chicos de Cotolengo Don Orione, los que quieran colaborar, ya saben, buscan la Fundación Llegar por Facebook y se comunican. Y dejamos que Vincent Price se ría, porque el único que hace risa, ahí día lindo se ríe. Hay fiestas, se ríe, llueve, se ríe, él se ríe. ¿Sabe por qué? Porque vieron que Vincent Price la sonrisa es tétrica. Porque dice que los que hacemos rock nacional somos de terror. Miren lo que pasó ahora. Los Rodríguez están sin documento, así que no van a poder ir a votar. Los Caballeros de la Quema le dicen, vos, dice, el que está en el gobierno es sapo de otro pozo, así que ni siquiera vayas. Charlie García dice, me sigue pegando bajo, seguro que está hablando del gobierno. La 25 dice, estoy loco, y claro, ya no se banca. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué apareció Miguel Cantilo? Con Fabiana Cantilo, con Claudia Puyó, con Charlie, con Lizarazu. ¿Y qué nos cantaron? La marcha de la bronca de Broche de Oro. Vamos con nuestro bloque de rock nacional y reíte, Vincent Price, reíte. Ahí vamos. Ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama. Porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque de esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. We'll be right back.

Papo, Mr. Rock. Y llegamos con toda la furia, con todo el heavy metal, con todo el rock. ¿De quién? De Riff, por supuesto, es nuestro último bloque. Hoy tenemos Macadán, Sube a mi Baturé, y vamos con nuestro bloque del Riff del Carpo Napolitano. Thank you.